desgracias que nos suelen suceder, ¿no? También es cierto que las inclemencias climáticas no son, algunas no son previsibles, y que la magnitud de esa inclemencia, a veces, por más obra que uno tenga, se suelen sobrepasar, ¿no? Pero hay cuestiones chicas que por ahí sí, por supuesto, que se pueden prevenir y mucho, ¿no? Y organización, fundamentalmente, ¿no? Cuando uno habla de un Estado organizado, es lo que justamente apunta a tener, tratar de tener el Estado lo más preparado posible para cualquier tipo de este tipo, esta situación de emergencia, ¿no? Aldo Rachid, recién desde exteriores, me decía que se lo vio el comisario Negrete, que inclusive tuvo que bancarse en una situación difícil con los vecinos que han cortado la ruta, la han cortado ahí en Pereira y 205 y también frente al almacén de Coco, pero que no se ve la gente de Defensa Civil, que no se ve la gente de la municipalidad. Nosotros anoche, después del pequeño festejo, porque yo de antemano, sabiendo cómo venía la mano y sabiendo que se podía ganar, les mandé a todos los del grupo que tuviéramos en cuenta y que contempláramos, ¿cierto?, que cualquiera sea el resultado, la verdad que no daba para festejar. Pero bueno, los chicos, por supuesto, que estaban desbordantes y hicieron lo mínimo que podían hacer, ¿no es cierto?, ante semejante situación. Y después de la noche se fueron a trabajar la Defensa Civil. Se unieron en una conferencia de prensa que hicimos conjunto con el intendente. Yo había manifestado ya en el local que se ponía a disposición de Defensa Civil los jóvenes, y estuvieron hasta alta hora de la madrugada. Yo estuve hasta las 3 de la mañana ahí en el local y volvían todo empapado, mojado, de haber dado una mano. La gente no se quería evacuar, si se producían eran autoevacuados porque alguien se quedaba en la casa por el temor de la seguridad o de la inseguridad, y la gente ya se determinaba, ¿no es cierto?, un lugar u otro para ir a dormir, parientes, amigos, o gente que le alojaba, ¿no es cierto?, tratando de bajar el agua. Tengo un caso muy muy vinculado a nosotros, a la casa, donde, bueno, desde el sábado, una chica que era fiscal nuestra y que trabaja conmigo, desde el sábado a la noche tuvo la casa inundada, fue igual a ser de fiscal, y al otro día a la 1 de la tarde, por supuesto, 2 y pico, me llamó llorando que no había bajado el agua, que dice, andate a tu casa, acomodar lo que tenga que acomodar, estate ahí, porque la verdad que no. O sea que la verdad que no me permitió estar, hacer ser un día de extrema felicidad. Simplemente aceptamos el resultado con la responsabilidad que eso significa. Y nada más que eso, por ahí la vida nos asigna siempre este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que lo prepara para alguien. Creo que a nosotros nos está preparando para y nos está dando un mensaje clave en el mejor día, tal vez político, que podríamos haber tenido en nuestra vida. Nos está dando un mensaje claro de lo que va a significar la gestión del gobierno, ¿no? José Luis, tu gestión como secretario de Obras Públicas y tu profesión, sos ingeniero, ¿te da un panorama? ¿Por qué están pasando estas cosas? Hablo de Saladillo. En primer lugar, debo reconocer, bueno, que a mí no me tocó las grandes inundaciones de Saladillo, no me tocó. Me tocaron algunas inundaciones intermedias, dentro de todo controlables. Las grandes, no tuve esa mala suerte que me pasara. Pero esta es una inundación importante, muy trascendente. Es el agua que está entrando a la planta urbana. No es común que esto pase en esta magnitud. Ha habido agua en la 31 durante mucho tiempo, pero en las casas no era una cuestión, ¿no es cierto?, de todos los días, o de varios días seguidos. Por supuesto que las canalizaciones no controladas, clandestinas, la falta de una planificación de todo lo que es el sistema de desagüe hídrico, se suele trabajar en materia de esto con muy poca planificación a nivel provincial, y esas consecuencias las pagan los municipios, ¿no? Porque cuando se autorizan canales en algunas cuencas importantes y trascendentes para desaguar, y no se tiene en cuenta, no se toma en cuenta la liberación de ese caudal a través de algún río, arroyo principal, trae estas consecuencias. O sea, cuando alguien hablaba hoy del arroyo Saladillo, y bueno, el arroyo Saladillo está dentro de la cuenca del famoso plan hídrico. El plan hídrico se suspendió hace mucho tiempo y no se avanzó. El último gobernador que avanzó algo en esto y fue importante fue lo de Solá. Después, a partir de ahí, no se hizo grandes obras. Hoy Saladillo tendría que haber estado, ¿no es cierto?, como se hizo Canal 16 en su momento. Teníamos que tener un arroyo Saladillo con una capacidad suficiente para tratar de captar, ¿no es cierto?, todo el agua de lo que es la cuenca al Salado. Sin embargo, bueno, se suspendió, no se avanzó, porque estas son las inversiones que uno dice, bueno, así como no se invierte en otros niveles, nos pasa en todos los niveles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta obra era una obra que la provincia de Buenos Aires tendría que haber invertido, porque en definitiva recuperaba cuencas y además evitaba que los pueblos estuvieran afectados como están afectados. Llovió mucho, por supuesto que llovió, porque no solo llueve acá, llueve en toda la en toda la provincia, ¿no es cierto? O sea, tenemos información de todos lados, pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de proteger a nuestro casco urbano, que es donde se concentra la mayor densidad poblacional. El agua entra por muchos lugares, no tengo claro en este momento porque no estoy en el área, hace muchos años que no estoy vinculado con el municipio, y no sé si hay algún lugar que esté entrando más que otro, o algún vínculo a la planta urbana que esté perjudicando. Bueno, eso lo sabrán los que están trabajando con los niveles. Es muy técnico el tema y hay que trabajarlo con mucha seriedad, con mucha profundidad. No se puede romper por romper en cualquier lado, y me parece que es un tema que requiere del primer día que asumamos, si es que no existe, un trabajo muy serio en materia de planificación en cuanto a niveles, y tratar de iniciar aquellas obras que se puedan iniciar del municipio. Sabemos que la solución a muchos problemas son las grandes etapas de desagües pluviales, pero bueno, mientras no lleguen las etapas de desagües pluviales grandes, que son las que en teoría definirían la solución prácticamente de esos barrios, por lo menos estamos hablando de lluvias normales, ¿no? Si llueve 300 milímetros no hay desagüe pluvial que pueda dar abasto. Pero las lluvias normales deberían estar resueltas con el plan del desagüe pluvial tercera etapa, que es la que viene caminando ahí por Zamorano ahora, y que o Roja, que cruzó por Roja, y después viene por, en definitiva, que desemboca por Flocha, pero que desvían Roja y después agarran, ¿no es cierto?, Alberdi, y creo que después va por Zamorano y terminan las vías. Esa etapa es la que después debe cruzar la 31 y debe resolver ese tema. Yo creo que a partir del primer día lo que hay que trabajar, por supuesto, si hay alguna solución para paliar la cosa hasta tanto llegue la obra, el municipio tiene que tratar de hacerlo. Inevitablemente tiene que tratar de hacerlo. Invertir para adentro, cuando yo hablo de invertir para adentro es esto, invertir en las cosas que son, que hacen a la calidad de vida. O sea, no es digno vivir bajo el agua, no es para nada digno, y eso es servicio público. Y si hay que invertir un poco fuerte en eso y dejar de invertir un poco para afuera, hay que hacerlo. La solución definitiva va a venir con una gran inversión que el municipio no está preparado para hacerlo. Pero para esa gran inversión es donde yo vengo planteando que hay que juntarse todos, absolutamente. Cuando yo digo se perdió oportunidad y ahora no hay que desaprovecharla más, es porque estoy convencido que si mañana toca que sean tres legisladores en Saladillo y quien habla, más todos los actores políticos, salir a reclamar con mucha fuerza, con mucho énfasis, para que esta tercera etapa se pueda concretar en el menor tiempo posible. O sea, la verdad que no vamos a ser mezquinos en ese sentido, tratar de apurar todas las obras necesarias para poder resolver el problema definitivo de la 31. Se merecen nuestra calidad de vida, se merecen que en muy poco tiempo el problema de ellos sea tratar de ver qué otra cosa más pueden conseguir para el barrio, y no seguir estando o seguir pensando, ¿no es cierto?, en las cosas que desde hace muchos años no pueden resolver. José Luis, este tema, supongamos, faltan todavía las elecciones generales, ¿no? Pero este tema, uno supone que si accedes a la intendencia municipal en forma ya definitiva, ganando en octubre, este va a ser uno de los temas prioritarios, ¿no? No, yo lo he dicho más de una oportunidad por ahí a veces, porque más de uno cree que uno no va a hacer obra. Yo soy ingeniero en construcción, o sea, la verdad que quién más que yo quiere hacer obra. O sea, de todos los candidatos que están dando vueltas, soy el que más me interesaría hacer obra, porque me apasiona, porque me gusta, porque es mi profesión, porque me preparé para eso. Ahora, absolutamente consciente de que hay obras que son prioritarias y otras no tanto. Entonces, si vos me decís entre un edificio y esto, yo te digo que esto es prioritario, porque el edificio resuelve un problema, es cierto, administrativo, puede resolver un problema, no sé, desde el punto de vista de funcionamiento, pero esto resuelve un problema, esto es calidad de vida, esto es puro, o sea, eso no hay alternativa. Entonces, la verdad que el tema de los pluviales, el tema de encontrar solución a las inundaciones en Saladillo es evidentemente prioritario. Habrá que hablar con Hidráulica concretamente, o el órgano que sea, para que termine de proyectar cuál es evitar los inconvenientes, además del desagüe pluvial de tercera etapa, si hay alguna alternativa que permita generar algún bordo de protección para que el agua no siga entrando en la zona, en algún lugar estratégico. ¿Por qué no pensarlo también, no? Porque evidentemente algún desborde natural del agua, hasta tanto se haga el famoso, la famosa etapa, ¿no es cierto?, de los del plan hídrico provincial. Bueno, alguna cuestión de este tipo habrá que ir pensando. O sea, la verdad, es grande el trabajo, ¿eh? Es muy grande. Por eso yo soy muy consciente de donde me metía y sabía y respeto mucho el tema. O sea, a mí me entusiasmaba mucho el desafío, pensando fundamentalmente en la gran responsabilidad que nos metíamos adentro. Y porque vengo a trabajar de intendente y no me interesa más nada. O sea, la verdad que si mi carrera política termina acá, yo sé que alguien tiene que ponerse de lleno a trabajar 4 años dedicándose al máximo. pues yo sé que el intendente que en el próximo gestión se dedique de lleno a la gestión, a resolver la gestión pública, en 4 años, está hecho, está cansado, está agotado de la cantidad de trabajo que va a tener que hacer, porque no va, la verdad que hay un montón de frentes que hay que tratar de abordar. Y el tema de los desagües pluviales, un tema muy pesado, muy pesado. Inclusive te digo más, lo dije en la campaña, y está escrito en la plataforma, hay que ir pensando en la cuarta etapa de desagües pluviales, que es la etapa que define y que resuelve los problemas de las 272, las 96, y que llega hasta la avenida Arroyo. O sea, esa ya es una etapa que hoy hay que ya empezar a gestionar, para que no nos pase como ahora que tuvimos 20 años para poder conseguir la tercera etapa, o más, porque la segunda etapa se hizo en el periodo de Armendáriz, así que te imaginás, hace casi 30 años se hizo la segunda etapa, pasó 30 años para poder hacer la tercera. No, la verdad que la cuarta etapa tenemos que tratar de estar gestionándola ya, para que en poco tiempo tenerla proyectada y tenerla e intentar meterla en algún presupuesto para que en 4, 5, 6 años otro intendente, que no sea yo, y si es que será que yo sea ahora en el próximo, pueda empezar a concretar la cuarta etapa. Porque hay un montón de temas que se deben resolver, o sea, no se puede estar pendiente de una lluvia de 30, 40 milímetros. Vuelvo a repetir, si son 200, 300 milímetros, hasta la plaza se inunda. Pero si son 30 o 40 milímetros, no puede haber calles hoy que se sigan anegando, no puede haber, ¿no es cierto?, situaciones conflictivas en los barrios, porque no es una lluvia, ¿no es cierto?, complicada. Pero bueno, cuando llueve, sigue lloviendo, ingresa agua de afuera. La verdad que ahora, evidentemente, se demuestra que, además de los 40 milímetros, 50 que llovió esa noche, el sábado, que ya había inundado la zona, hoy se ha complicado mucho porque sigue entrando por todos lados, ¿no? José Luis, ¿qué pensás? ¿Hay que buscar una solución también para el tema de los canales a cielo abierto? Eso también trae problema a la salud. Trae aparejado que la gente tira mucha basura en esos canales. ¿Se pueden entubar esos canales? Si se hace en un marco de respeto de niveles, porque vos entubás un canal y no sabés para dónde mandar el agua, es lo mismo que no entubarlo. O sea, porque la gente cree poner tubo. Bueno, no. Hay que poner tubo sabiendo a dónde va ese desagüe. Sabiendo que lo que está haciendo uno es mandarlo. Muchas veces los canales abiertos que hacen, reservan agua, por supuesto sucia, maltratada, servida, termina siendo un reservorio de agua, hasta tanto pasan 20, 30 días, un mes que no llueve, entonces el agua se va por evaporación. Lo que uno pretende es que un canal entubado sea un canal que conduzca el agua a algún lado, a que se desagüe. Para eso hay que trabajar con niveles, no se puede poner caño por poner. Hay alcantarillas que andan alta, entonces el agua no pasa. Hay que acomodar todo en una cuadra, o sea, entubar una cuadra, entubar un barrio, significa, por eso que los desagües pluviales vienen desde agua abajo hacia agua arriba, con pendiente, porque se sabe que cuando llegue al último lugar donde hay que recoger el agua, el caño está por debajo de la vereda, porque si uno lo pone como quiere y lo pone de cualquier manera, llega con el caño arriba a la casa, ¿no es cierto? Entonces, tiene todo un sentido, un proyecto ingenieril, o sea, hay una pendiente mínima que hay que respetar para que no se deposite o no se sedimente, ¿no es cierto?, una gran cantidad de comer del suelo, de tierra, ¿no es cierto?, que suele traer el agua y que en definitiva en poco tiempo se tape. Hay todo un proyecto hidráulico, para eso están los ingenieros hidráulicos que proyectan y diseñan pendientes y capacidad y tamaño, diseño, o sea, dimensión, diámetro de cañería. Pero por supuesto que se puede entubar, vuelvo a repetir, siempre y cuando hagamos el trabajo y siempre y cuando también se generan las bocas tormentas, los entubamientos. Esta obra completa es la que contempla el desagüe pluvial de tercera etapa, la que no se va a hacer hasta tanto no, que es la que se vincula con ese canal, vuelvo a repetir, que venía por Frochan, de Bion Roja, agarró al Verdi y ahora creo que termina por Zamorano hasta las vías. Pasando las vías, cruza la ruta y se mete en el barrio de 31 recogiendo esa agua. ¿Dónde va a parar esa agua? Va a parar por la Frochan, y se vincula después, ¿no es cierto?, detrás del cementerio, y va a parar el canal de la Pereira. El canal de la Pereira, que es la primera etapa de desagüe pluvial, termina en el canal 16, a través de una derivación, ¿no es cierto?, en el futuro, donde se une con el canal de la Cabral y con el canal, ¿no es cierto?, de la cloaca. Esa es la salida que tiene el agua de Saladillo, por ese lado, ¿no es cierto?, pero no se descarta que hay parte que puede llegar a salir en la cuarta etapa por el 17, por algún otro tramo, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, alguna derivación en el futuro que haga que parte del agua que viene del campo, ¿no es cierto?, se pueda derivar más adelante en el canal de la ruta, que es un canal de muy poca pendiente, que no, que tarda mucho en llevar el agua y que termine en el arroyo Saladillo. Pero si el arroyo Saladillo está desbordado, evidentemente el nivel del arroyo, mandándolo por acá o mandándolo por la ruta, evidentemente es muy difícil. Pero bueno, vuelvo a repetir, todo para esto que yo estoy diciendo en el aire, que es lo que conozco, que es lo que he visto en alguna etapa de mi vida ahí hace muchos años, año 90, ¿no es cierto? O sea, hace muchos años, pudo haber cambiado, pudo haberse modificado, y bueno, y eso parece que trabajar con gente que sepa el tema, ¿eh? O sea, además del vaqueano, que es el que te da alguna orientación, después están los niveles, están los aparatos de precisión que te determinan si el agua puede salir o no puede salir. Empezar a poner caño por poner, evidentemente no tiene sentido, para eso hay que trabajar. Cuando está seco, fundamentalmente. Entonces, cuando uno invierte en una obra de este tipo, en el momento que no hay agua, la gente cree que eso no es una obra pública, y esa es la obra pública, esa es la obra que resuelve los problemas de la verdadero de la gente. Y me parece que en estas cosas hay que empezar a entender que se necesita un municipio, que necesitamos un municipio con muchísima inversión interna, consciente de que no estamos gastando la plata para adentro, que la estamos invirtiendo, que tal vez nunca te van a dar un premio porque mañana no se inunda un barrio, pero tal vez con el tiempo se van a acordar, ¿no es cierto?, que a partir de esa obra se dejaron de padecer, dejaron, ¿no es cierto?, de vivir de otra manera y empezaron a dignificarse, ¿no? Y eso es lo que pretende, ¿no? José Luis, bueno, para terminar esta cortita charla, agradecerte, yo sé que estás cansado, que venís de días difíciles, te quiero invitar... Estoy un poco primero... con una situación de angina tremenda, porque la verdad yo esta última semana me agarró una gripe fuerte y estuve igual, dos días, solamente me mantuve en cama, encerrado más que en cama. Y anoche por el tema del agua y todo eso, estoy con una angina que no puedo ni hablar, pero me cuesta hasta para tragar, pero la verdad que, bueno, muy feliz por supuesto en eso y muy triste por lo otro, ¿no? La verdad que, bueno... Una situación media rara, ¿no? Un agridulce que se dio, pero me parece que es un mensaje, que me están dando a mí, que se lo están dando a todo el sistema, ¿no es cierto?, que quiere gobernarse, lo ha dicho, para entender que vale la pena ponerse de acuerdo en trabajar juntos, ¿no? Me parece que la mezquindad, por esto vale la pena dejarlo al lado, el ego, por eso vale la pena dejarlo al lado, ¿no es cierto? Me parece que cuando decimos hablar en conjunto, hablar juntos, más allá de que algunos nos tratan de inocente, creo que este es el mensaje, ¿no es cierto? Por estas cuestiones son las que hace falta... que nos pongamos de acuerdo. Después hay un montón de cuestiones para criticar. José Luis, la última, una sola pregunta te quiero hacer. Cuando ingrese el próximo intendente, ¿qué se cambia además de los secretarios? ¿También los directores? No, por supuesto, cambia todo lo que son designaciones de gobierno, o sea, designaciones políticas. Todo lo que es designación política dentro de lo que es el organigrama municipal cambia. Debería cambiar, ¿no es cierto? O sea, uno puede entrar y decir, bueno, quedan todos iguales. A mi criterio, ¿no es cierto?, más allá de casos puntuales, que uno puede advertir que hay ganas, que hay entusiasmo, que hay motivación, que hay juventud, que hay ganas, que hay compromiso con la cosa pública, bueno, uno puede ratificar, uno tiene por qué sacar todo, pone todo, ¿no es cierto? Me parece que uno va a analizar con total conciencia de lo que está haciendo, ¿no? O sea... Yo no soy una barredora que saco todo y ni tampoco vengo a dejar todo lo que está porque para algo nos proponemos como candidato a intendente, ¿no? Entendemos que hace falta oxigenar la gestión, sí, por supuesto que sí, lo dijimos en la campaña y lo seguimos sosteniendo. Oxigenar la gestión no quiere decir que está todo mal, sino que es necesario revitalizar, ¿no es cierto?, la gestión pública, porque es necesario que la gente crea de nuevo, ¿no es cierto?, en las cosas, crea en el mensaje, crea y entienda que lo que uno viene a hacer, ¿no es cierto?, es lo mejor que le puede pasar al pueblo. Vuelvo a repetir, vengo a jugarme entero, vengo a gobernar, y gobernar significa desgaste. Y tal vez, ¿no es cierto?, en 4 años tengo un desgaste muy grande y tal vez me tenga que ir dentro de 4 años. Pero no me importa, yo creo que hay cosas que hay que hacer. Yo esto es lo que hubiese pedido y eso es lo que pido siempre para un gobernador de la provincia. Quiero un gobernador que se dedique a gobernar la provincia de Buenos Aires. Que no se dedique a hacer un escalón, ¿no es cierto?, a la presidencia. Entonces, en definitiva, nunca resuelve los temas de la provincia de Buenos Aires. Siempre está esperando y especulando de hacer una cosa o la otra en función del cliente. Yo la verdad que vengo preparado para gobernar, se lo he dicho el primer día, durante 4 años, y no pienso en ningún tipo de reelección. Dentro de 4 años tal vez el desgaste que tenga, porque voy a gobernar, y voy a gobernar en serio, en todos los temas que a mí me preocupen, los que yo creo que son realmente trascendentes para hacerlo dicho, tal vez no tenga la posibilidad de una reelección. No me pasa nada, pero absolutamente nada. Creo que la mayor satisfacción es haber dejado todo lo posible. Y como siempre digo, competir con la dignidad, y en este caso es gobernar con la dignidad de haber intentado hacer todo lo posible. Algunos te van a entender, otros se van a enojar, como siempre, como todas las cosas, ¿no? Pero me parece que hace falta una persona que venga a gobernar en serio. Tal vez me toque cortar poca cinta. Siendo ingeniero me toque cortar poca cinta, no me preocupa. Me preocupa, sí, realmente, que la calidad de vida de nuestros vecinos no decaiga. Todo lo contrario, que se valorice, que la gente tenga ganas de vivir en Saladillo, que se motive, que entienda que hay una gestión...